Estamos, son las 18:31 minutos en la República Argentina, mientras la temperatura sigue bajando en todo este sur de sudeste de la provincia de Córdoba. Nosotros ya estamos en comunicación con el presidente central argentino de Biblioteca Central Argentino de La Carlota para charlar un ratito a nivel institucional cómo marcha todo. Por supuesto, también lo tenemos a Daniel. Y de esa manera vamos a estar hablando. Entonces, con Germán Mondino, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está, para ir al grano, cómo está la institución chaqueña a nivel institucional? ¿Cómo marcha? Bueno, la institución en líneas generales marcha. Y eso hoy en día es importante. Tenemos a todas nuestras áreas. El club cuenta aproximadamente con 6-7 disciplinas. Tenemos el gimnasio, vóley, básquet, taekwondo, gimnasia artística, fútbol en todas sus categorías, infantil, reserva, primer y senior, hockey, golf, tenis, bochas al lado de la cancha, y todas las actividades todo el tiempo, constantemente, o recibimos gente, somos anfitrión de algún evento, o mandamos deportistas a competir a otros lados. Uh-huh. Poderse hacerlo, la verdad, ya es un logro. Toda esa logística, todo ese movimiento requiere de esfuerzo de los padres, de esfuerzo del club, de los atletas. Entonces eso está bueno, porque remarco esto, no es una época donde el dinero da sobre, la cobranza al socio es una gestión que se ha vuelto más dura en cuanto a los resultados que se obtienen. Ajá. Porque más lógicamente quien por ahí no nosotros tenemos, abarcamos a todos los aspectos de la sociedad en cuanto a ingresos me refiero. Uh-huh. Y por ahí el fútbol infantil, que es una parte muy numerosa de socios y contribuyentes, es por ahí donde se encuentra con un poco más de dificultades para poder afrontar el pago, porque hay que elegir y priorizar, y a veces, bueno, el club ya aguanta un poquito, entonces estamos trabajando en eso. Recibimos el aporte de la Mutual, un aporte mensual de la Mutual que nos ayuda a seguir adelante y mover la estructura, pero está perfecta. Uh-huh. Ahí le iba a preguntar Mondino, estamos en diálogo con el presidente central argentino, Germán Mondino. Uno cuando mira las distintas realidades que tienen los clubes en nuestra zona, se encuentra con que, bueno, algunos tienen una mutual en el pueblo, el otro no, y algo así, se sustentan de otro modo. Esto se hace más fácil gestionar cuando uno tiene, bueno, en este caso una entidad financiera, ¿no? Básicamente, como es una mutual, es una ayudita, o uno no se puede dormir y tiene que gestionar también no solamente el mantenimiento de un club, pagar la luz, los profes, los seguros, todo, sino también hacer obras. Claro. O sea, Central Argentino puntualmente tenemos discriminada, hay dos comisiones directivas. Una que se encarga del club, propiamente dicha, que cual yo soy el presidente. Uh-huh. Y otra comisión que se encarga de la mutual, que es, el presidente es Oscar El Cacho Sibila. Ellos tienen como función, como fin, que mantener el club vivo y conseguir recursos para lo que el club necesite, pero también son una empresa de primer nivel local, y en la zona, te diría, en cuanto a todo lo que han logrado, y los empleados, y el sistema de gestión, y todo eso debería hablar un poco más el presidente de la mutual. Sí, sí. Yo estoy de la otra parte, pero lo que te quería es, para redondearte, te digo que son dos gestiones paralelas, y que bueno, sí, el objetivo de la mutual es siempre ser un soporte para el club, para lo que haga falta. Uh-huh. Y contamos con el aporte mensual de la mutual. Después uno tiene, entre todo el ámbito, y como vos decías, profes, seguros, cosas que se rompen, luz o servicio en general, tenemos empleado en blanco también. Entonces, el club, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese presupuesto que pasa ayuda al operativo y el resto también hay que ir a generarlo. Cada área tiene su subcomisión que se encarga de afrontar gastos puntuales, por ejemplo, los árbitros, supongamos, o alguna cuestión para poder llegar al evento, disponen de la cantina cuando son local. Claro. Trabajamos, el club se mueve todo el día y todo el tiempo. Ahora este fin de semana nosotros nos han solicitado y colaboramos con un grupo de folclore que va a hacer una muestra folclórica en nuestro salón. Ajá. Y bueno, y ahí estaremos algunos cobrando de entrada, colaborando en eso. A la mañana en el mismo salón hay un encuentro de taekwondo. En realidad no es un encuentro, por ahí de meter la pata. Es como una clase, ajá, por decirlo de alguna forma. No lo conozco tanto la metodología del taekwondo. Viaja básquet, fútbol infantil también viaja. En golf hay un torneo triangular que es viernes y sábado, donde viene gente de toda la zona. El fin de semana pasado fue el encuentro de Central Libertad en primera división. El anterior había sido un torneo provincial de sub-21 de Bocha. Entonces, el aporte que te hace el Mutual, por supuesto, te sirve y nadie lo va a desperdiciar ni a despreciar, ni mucho menos. Pero el club también requiere una gestión particular. No te alcanza. Sabes que si te puedes limitar el presupuesto, que no es poco, te alcanzaría para operar, pero bueno, si vos querés soñar un poco con algunas cosas y volver un poquito más, también tienes que contar con todo el resto del equipo para que se puedan llegar a lograr los objetivos. Uh-huh. Todos a fin de año hacen su evento de despedida y entregan obsequios. Básquet hace un viaje tradicional al Club San Jorge de Santa Fe. Uh-huh. También lo van bancando con lo que van juntando en las cantinas, más lo que ponen los padres. Así que es un club que tiene muchísima vida y eso tiene también sus demandas y se rompen cosas. Hay dos áreas que tienen la misma necesidad y hay que coordinar. Bueno, ¿Trabajan con un coordinador de deportes o eso lo van supliendo básicamente con, me imagino, alguna reunión que cada tanto pueden llegar a tener con los profes como para saber cómo está la cosa? No, nosotros teníamos un coordinador de deportes, pero bueno, consiguió trabajo, entró en la última lista con la intendenta actual de la Carlota, entonces se dedicó a su trabajo en la localidad. Y Manuel Artuso tendría a cargo lo que es el fútbol en su máximo, desde primera hasta infantil. Ajá. Lo maneja, lo idea junto a sus colaboradores y nosotros también, Manuel Artuso. Uh-huh. Después la parte de lo que es gimnasio, más a cargo yo, porque tengo todo, somos un equipo en realidad. Sí, sí. También tenemos gente de la comisión que colabora con el armado y desarmado de todo lo que es el salón de gimnasia artística, porque atrás viene vóley, tampoco puede regalar tiempo para que nosotros estemos desarmando, así que es un trabajo, te digo, que a pulmón y de todo el grupo de padres también, porque siempre se van rotando, pero hay que estar atento porque si se pincha ahí alguno no puede, tiene que salir otro para colaborar. Uh-huh. Y así todo. Dani, escuchando Mondino. Bueno. Sí, Germán, Daniel Yanico lo saluda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Daniel? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, usted decía ahí que hay una logística ahí, que trabajan todo, que cada disciplina tiene, bueno, su subcomisión, que son un gran equipo. Y muchas veces ese equipo, viste, que trabaja ad honorem, ¿no? Formás una comisión directiva, ¿cómo la hay en Central Argentino? ¿Cómo está ese equipo bien armado? ¿Se mantiene ese equipo que se armó desde la primera vez? ¿O viste que hay gente que por una razón u otra va quedando en el camino, no? Y se hace por una cuestión estatutaria, voy a arrancar una comisión con 24 miembros. Por ahí es imposible, la verdad, es imposible. A nosotros ya nos quedan los últimos 6 meses y se nos terminaría nuestro mandato. Es imposible sostener los 24 todo el tiempo porque algunos se sumaron para colaborar, para cumplir con lo que es el estatuto actual. Pero operativamente siempre son 12, 15. Y después de eso, contás más o menos con el 60% fijo. Puede ser uno en un lado, pero son 7, 8 personas las que de la comisión directiva que trabaja. Después ya interactúa, ¿no?, con la subcomisión propia de cada área, que también a veces pueden ser 3, 4 papás. Y todo, ¿no? Sí, no, nosotros todo lo que participamos, hacemos, el tiempo que dedicamos, lo hacemos porque amamos el club y nos interesa afrontar la responsabilidad que nos tocó con seriedad, porque no es cualquier cosa, Central Argentino, hay que tener mucho cuidado. Central Argentino es un club grande, en una ciudad grande, que es la más grande, ¿no?, de nuestra liga, y quizás, no sé si es más difícil o más fácil, ¿no?, porque tiene una cantidad más de socios, pero también tiene mucho más movimiento, ¿no? Sí, tiene mucho movimiento, que por ahí te genera una expectativa económica y que te puede llegar a ayudar. Pero también, por ejemplo, hay gente, socios del club, que, bueno, la quedada afuera con libertad no le ha afectado tanto porque ellos son del golf, o son del básquet, o son del vóley. Y le importa mucho más lo que les pase a ellos que lo que les pase al nivel futbolístico. Uh-huh. Entonces, uno tiene que estar preparado para un montón de demandas, o de demandas de distintas índoles, más que un montón de demandas de distintas índoles que hay que dejar conformes a todos. Es fácil. Si no, se te prende fuego, en algún lado se te prende fuego. Con respecto a eso que decía de la cantidad de integrantes, que bueno, muchos van ajustando, ¿tienen pensado ajustar la cantidad? Porque varios clubes lo han hecho, han sacado el vice. Habría una intención en la asamblea de ahora, de modificar el estatuto. Cuando finalice nuestro mandato, modificar el estatuto y llevarlo a 12 miembros. Uh-huh. Eso es lo que venimos hablando. Más razonable. Para que sean, claro, para que sean activos y sirva para decirlo sencillo, pero porque hay, como te digo, hay gente que te da el apoyo, pero dice, yo verdaderamente no sé si voy a poder estar, y verdaderamente no puede estar porque no le dan los tiempos, o tiene otras cuestiones, o está en la ciudad de vez en cuando. Entonces, es difícil contar con los 24. Y que ustedes dice que, bueno, de algún modo también han provisto de un integrante de ustedes ahí en la gestión municipal. La gestión municipal siempre hace falta tener un trato para alguna cosa, ¿no? Sí. Yo y la gente que se comunica con la municipalidad, tenemos un muy buen trato, nos han participado en todo lo que nos han podido participar, nos han dado una mano en lo económico en un par de oportunidades, porque también cada área tiene demanda, nos han dado pelotas para fútbol infantil, pelotas para básquet, hay siempre una colaboración. Acá en Carlota, hace poquito vino el gobernador y inauguró el playón. Ah, sí, deportivo. Donde es la pileta municipal, que verdaderamente está muy, muy lindo. Y que está cerquita. Hay otro, sí, está a 2 cuadras. Nosotros y los otros al revés con nosotros. Nosotros, ahí nomás tenemos a CART, que es una institución que se encarga de gimnasia artística, y